Lunes 20 de junio, ninguna provisión para la carne. A pesar de la profunda teología de Pablo, él puede ser muy práctico. Cualquier teología o versión del Evangelio que se concentre en la salvación solo en fríos términos legales, no da en el blanco. El cristianismo es todo acerca de Jesús, pero no aisladamente. Es acerca de Jesús y de lo que ha hecho por nuestra raza caída por su vida, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. No es solo acerca de un cambio en nuestra situación legal ante Dios, es acerca de un cambio, una renovación, un nuevo nacimiento en nosotros, es acerca de una nueva vida en Cristo. Escucha Romanos capítulo 13. Concéntrate en los puntos prácticos que Pablo trata aquí para los cristianos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este capítulo trata de lo que se consideraría ser un buen ciudadano y un buen vecino. Se reiteran los principios de la ley, culminando con las famosas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo, verso 9. En los versículos 11 al 14, sin embargo, el tono cambia. Pablo comenzó el capítulo hablando de obedecer a los poderes políticos contemporáneos y luego pasa a enfatizar lo tardío del tiempo. Considerando el tiempo en que vivían los romanos, necesitaban ponerse serios en su conducta. Al fin del capítulo dice: vestíos del Señor Jesucristo, verso 14. Allí usa la misma raíz griega que en Gálatas capítulo 3, verso 27. De este modo, ambos versículos dicen cosas similares. El contexto en Romanos capítulo 13 aclara bien lo que Pablo quiere decir. Estar vestidos de Cristo significa vivir una vida de fe y obediencia. La misma raíz griega para vestidos aparece en el versículo 12, en el contexto de vestir las armas de la luz. Cristo es la luz del mundo. Los que andan en él no andan en la oscuridad. Han desechado las obras de las tinieblas y ahora andan en la luz. Estar vestidos de Cristo trata con la edificación del carácter, con la conducta, con amar como Cristo amó y con reflejar su imagen. Mientras que todas las cosas que nos rodean tienden a empeorar, los que están vestidos de Cristo deberían volverse mejores y mejores. Veas en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Cuán diferente sería tu vida si estuvieras completamente vestido de Cristo? Es decir, ¿qué partes de tu vida has retenido sin entregar ni morir al yo para que el Señor actúe en ti? ¿Cuán diferente sería tu vida si hicieras una entrega completa?